Escuchábamos recién el programa del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con este programa, el programa número 13 que ya llevan adelante, bueno, y que compartimos nosotros hace prácticamente un mes, todos los miércoles desde las 8:30 hasta las 9, minutitos antes de Encuentro con las Noticias. Un programa más que interesante sobre cómo se van aplicando a la resolución de problemas concretos, muchos de los avances tecnológicos que impulsa el INTI. Hoy importante también para tener en cuenta los datos vinculados a la cuestión alimenticia, ¿no? Cómo hay muchas investigaciones y evaluaciones hechas por parte del INTI que uno puede acceder a través de la página web o vía telefónica en forma gratuita para conocer bueno, qué productos va a consumir y cuál es la evaluación que ha hecho el INTI sobre estos productos. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura de 20 grados 3 décimas, una humedad del 58%, y el tiempo pronosticado para esta jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional, para esta zona de la provincia de Buenos Aires, con referencia en San Miguel, dice que este miércoles 18 va a estar con el cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, con mejoramientos temporarios, vientos moderados del sector este. Por la tarde-noche el cielo va a estar parcialmente nublado a nublado, con probabilidad ya de lluvias y tormentas, mejoramientos también temporarios y vientos moderados del sector este. La mínima para esta jornada está en los 16 grados, la máxima en los 20. Y ya que estamos, repasamos hasta el viernes. El día jueves será la mínima de 16 y la máxima de 24, con el cielo nublado, con probabilidad de lluvias y algunas tormentas. El día viernes el cielo va a estar algo parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur. Ahí, bueno, va a ir mejorando de a poco. El día sábado nuevamente nubosidad en aumento, tiempo desmejorando, con probabilidad de precipitaciones, vientos moderados del sector este. Y algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más tienen que ver, por ejemplo, con una asamblea realizada en el Hospital Céntrico de Pilar, el Hospital Juan Cirilo Sanguinetti. Allí los profesionales y no profesionales reclaman mejoras salariales, piden un básico de 1.400 pesos para estar a tono con el resto de la provincia. El pedido fue motorizado por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que agrupa a médicos, enfermeros, administrativos y técnicos. En la mañana de ayer hubo una asamblea de trabajadores de ATE que se llevó a cabo en el Hospital Juan Cirilo Sanguinetti, en reclamo de mejoras salariales. Además, los empleados administrativos, enfermeros, técnicos, médicos, mantenimiento y limpieza, agrupados en ATE, piden el pase a planta permanente de quienes están bajo el régimen de contratos desde hace varios años. ¿Sí? Son algunos de los reclamos que se van a estar haciendo escuchar, que están analizando próximas medidas de fuerza, y denuncian recortes en el presupuesto para salud para el próximo año. Por otro lado, Néstor Carlos Kirchner estuvo finalmente en José Paz, el mal tiempo los corrió de la ruta 24, de la ex-197, y se refugiaron en el mercado concentrador, en la nave 3, o en las cercanías de la nave 3 del mercado concentrador. Allí se realizó finalmente el acto, en la que el actual intendente de José Paz, en uso de licencia, estuvo presente y fue el primer orador. Sigue de licencia, pero para la llegada de Kirchner, estuvo en José Paz y encabezó el acto. En un rato vamos a repasar algunos de los pasajes del discurso de Néstor Carlos Kirchner en José Paz, que están publicados esta mañana en el periódico Noticias Paceñas. Además, en Pilar también estuvieron analizando los docentes la situación también de reclamo para el presupuesto 2010, y reclaman también mejoras salariales, igual que los profesionales de la salud. Docentes bonaerenses paran el martes y el miércoles próximos. Estuvo haciendo declaraciones en Pilar el titular de SUTEBA, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, de Pilar, CANEPA, y también el titular provincial Baradel. Los docentes bonaerenses confirmaron en la tarde de ayer una nueva huelga para el martes y miércoles de la próxima semana en reclamo de mejoras en los salarios para el sector. Además, el José Paz se va a realizar el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, un encuentro bajo el lema Encuentro Intersectorial de Intercambio sobre Violencia contra la Mujer. Ese día, bueno, se va a estar realizando un encuentro en José C. Paz. Se prevé la presencia de autoridades del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El día 20 es el día del niño, la niña y los adolescentes. Va a haber un día antes, el 19, un encuentro sobre violencia infantil. El día 19 de noviembre es el día para la eliminación de todo tipo de abuso hacia los niños y niñas. Ese mismo día, el 19 de noviembre, en Caseros va a haber un encuentro sobre violencia infantil llevado a cabo por algunos de los profesionales del Hospital Odontológico Concejal Di Próspero en la avenida Valentín Gómez al 4500. También partieron delegaciones desde José C. Paz y desde Pilar para los Juegos de la definición, la etapa final de los Juegos Buenos Aires, la provincia, los Juegos Deportivos de la provincia de Buenos Aires. Siempre los torneos finales son en la ciudad de Mar del Plata. Para allí partieron una delegación de pilarenses y de paceños a disputar estos Juegos. Hoy será premiado, en realidad será reconocido en parte de su trabajo, el vecino Pedro Moreira. Lleva adelante la Biblioteca Popular Intihuasi, trabaja hace muchísimos años por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento impulsan, por ejemplo, el ciclo de charlas y de proyecciones reencuentros, donde se reflexiona particularmente sobre el rol de los pueblos originarios en la construcción del ser nacional y también el lugar que tienen hoy los pueblos originarios en la Argentina. Pedrito Moreira será hoy a las 10:30 de la mañana reconocido como ciudadano ilustre de la ciudad de San Miguel, una noticia que nos pone muy pero muy contentos, porque es también un reconocimiento al trabajo de muchísimos años que no venía siendo del todo reconocido y que nos parece fundamental que se vaya rescatando. Así que Pedro Moreira hoy 10:30 en el Consejo Deliberante de San Miguel será reconocido como ciudadano ilustre. 10 minutos pasan de las 9. Además de estos temas, vamos a compartir en un rato algunos avisos comunitarios, campañas, talleres, eventos, agenda con actividades culturales para el fin de semana, que nos lo va a acercar la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, bien acá para compartir todos los avisos comunitarios y, bueno, para compartir con los vecinos. La vía de comunicación para compartir con los vecinos. Para compartir con los vecinos pueden mandar un mensaje a través del 1566905002 o si no, pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, en la operación técnica y puesta en el aire está, como todos los días, nuestra compañera Gloria Sandoná. Mi nombre es Daniel Zambrana, en la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de Radio Tincunaco. Ale Leguizamón está ausente con aviso, si tenía que ir al doctor, así que bueno, esperamos que salga todo bien. Nosotros te vamos a hacer compañía hasta las 11, como todos los días, aquí en la mañana de las 107.3. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados 3, la temperatura en este momento, 58 el porcentaje de la humedad. Y habitualmente arrancamos con música aquí en la mañana. Antes, contarte que también tenemos para dentro de un rato las noticias nacionales a través del informativo de Farco y las noticias de América Latina a través del Contacto Sur. Ambos informativos producidos por radios comunitarias de Argentina, el informativo de Farco, y de América Latina, el Contacto Sur. Arrancamos con música. Vamos a estar compartiendo la música del español Ismael Serrano. Las noticias locales están en la mañana de las 107.3. Encuentro con las noticias. Paisajes, nuevas fronteras, delimitando mis gestos, mis costumbres. Otra lumbre iluminará mis versos, otros muertos, mis soledades, otras felicidades, mis fiestas, otras dudas, mis certezas. Ya nada es lo que era. tendré que acostumbrar a esta fría soledad, como un viejo con días contados a su enfermedad. Y nombrarte o esperarte en un café, y padecer otro principio, y volver a los sitios en que me has abandonado, y ser asesinado allí donde te amé. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Recorreré las aceras buscando una luz que me recuerde a ti. ¿Quién me acompañará ahora a los alfabil? ¿Quién hará cicatriz mis heridas? ¿Quién descubrirá mis mentiras? ¿Quién facilitará mi huida? Y es que ya nada es lo que era. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Nada es lo que era. Yo lo que quiero es que se atiendan tanto los jubilados como los que no tengan obra social. Igual, todos tienen que ser iguales, porque todos son, necesitan. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Todos se agolpaban en la puerta. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Comunitario Belén, que estará cumpliendo sus primeros 25 años. Este próximo sábado se va a estar haciendo un festejo desde las 2 de la tarde y hasta aproximadamente las 6:30 de la tarde, donde habrá distintos artistas solidariamente se van a estar acercando a compartir la jornada con nosotros. 25 años de trabajo del Centro Comunitario Belén en el barrio San Atilio, toda una vida, y son los primeros 25 nada más. Bueno, y lo anticipábamos, hubo una asamblea en la jornada de ayer en el Hospital Central de el partido de Pilar. Allí se realizó una asamblea donde participaron no solo personal médico profesional, sino también maestranza, limpieza, administrativos, todos nucleados en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Piden un básico de 1.400 pesos para estar a tono con el resto de la provincia de Buenos Aires. El pedido fue motorizado por ATE, que agrupa a médicos, enfermeros, administrativos y técnicos. Y en la mañana de ayer, dice el periódico regional de Pilar, la Asociación de Trabajadores del Estado llevó a cabo una asamblea en el Hospital Central Juan Cirilo Sanguinetti en reclamo de mejoras salariales. Además, los empleados administrativos, enfermeros, técnicos, médicos, mantenimiento y limpieza agrupados en ATE piden el cese perdón, el pase a planta permanente de quienes están bajo el régimen de contratos de hace varios años. Además, piden una bonificación por obra social, la recategorización de los trabajadores y el rechazo al recorte presupuestario para el año 2010. Si bien, en principio, la reunión estaba pactada para realizarse en el aula del Hospital Céntrico, se terminó llevando a cabo en uno de los pasillos del Centro de Salud. La voz de ATE fue la del delegado Daniel Llanes, quien aseguró que luchan por un salario digno e igualitario al de toda la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores bonaerenses cobran un básico de 1.500, nosotros estamos pidiendo 1.400, aseguró Llanes, el delegado de ATE del Hospital Sanguinetti. Según el propio delegado gremial, Pilar es el cuarto peor pago de los 134 distritos del territorio bonaerense. Ahí debe estar también el partido de San Miguel. Va peleado. ¿Cómo? Va peleado. Pues también cobran por debajo del resto de la provincia. Al mismo tiempo, el hombre de ATE explicó que hay gente trabajando desde hace 9 años y que todavía lo tienen bajo el régimen de contratos. Queremos que estos trabajadores con antigüedad pasen a planta permanente, dijo el delegado Llanes. Muchos de los trabajadores que escuchaban al delegado se mostraron asustados y amedrentados ante la presencia de la directora de Recursos Humanos del municipio, Paola Carbone, que sin mucho disimulo caminaba por los pasillos del Hospital Sanguinetti en el momento en que se desarrollaba una reunión que se había anticipado 4 días antes y que no contó con el acceso al aula del hospital. La mujer pasó por el medio de la reunión y se detuvo a mirar a los trabajadores que participaban del encuentro. Una situación intimidante de parte del ejecutivo de Pilar. Ante cualquier amenaza o amedrentación, les pido que se acerquen a ATE o me busquen a mí en la Secretaría de Salud, señaló el delegado Llanes a sus compañeros. El trabajador remarcó, dijo: yo le tengo más miedo a mirar a los ojos a mis hijos y decirles que no tengo para darles de comer que a cualquier funcionario que pretenda amedrentarme. Y cerró: si tuviéramos salarios dignos, no tendríamos que hacer asambleas. Al mismo tiempo, el delegado volvió a reclamar por los trabajadores no permanentes y aseguró: muchos se fueron a trabajar al sector privado y otros a otros municipios. Gente calificada con 9, 15 y 25 años de trabajo que son los que deberían ser cuidados y se van ante una mejor oferta. Por último, entre los reclamos de los trabajadores de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de Pilar, se presentó el rechazo al recorte presupuestario. El presupuesto de salud en Pilar tuvo en el 2009, será el mismo destinado para el 2010 a pesar de la inflación, contó el delegado Daniel Llanes, que remarcó que además hay falta de insumos. El cuarto puesto ocupa Pilar entre los municipios con más bajos sueldos entre los 134 municipios de la provincia. ¿Cuál será primero? Y podríamos consultarle al delegado Llanes, Daniel Llanes de Pilar, que nos acerque la lista de los primeros 10, el ranking de los 10 peores pagos de la provincia. ¿Seguro? No es un ranking de no, música. No tenemos acá disponible. ¿Seguro? Está San Miguel también dentro de los 10 peores pagos de toda la provincia. Y Néstor Carlos Kirchner estuvo en José C. Paz. Estaba previsto que se realice un acto en la ruta 24, ex-197. De hecho, desde la noche anterior ya se armaban los escenarios. Ya estaba armada las gradas, el escenario, todo el nuevo cartel del... Cambiaron el cartel del mercado concentrador. Se le habían apagado todas las luces y ahora le pusieron un cartel rojo, ¿no? Sí, gracias. Era celestito y le pusieron así como más llamativo. Lo arreglaron, parece que era... Le arreglaron la fachada como a los hospitales. Con la excusa del acto, claro. Parece, ¿no? Estaba todo previsto, de hecho los colectivos se desviaban desde la noche anterior porque estaban... Sí, había mucha gente enojada. Y finalmente el tiempo no... Los apabulló. El día no fue un día peronista y no los acompañó. Se tuvo que hacer el acto en yo dije interior ayer, del mercado concentrador. No se los deseo, pero seguro que llueve. Usted es una lechuza. Kirchner en José C. Paz, dice el periódico virtual Noticias Paseñas. El expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y actual diputado electo, y aún no se sabe si retoma la presidencia del Partido Justicialista Nacional, visitó José C. Paz por primera vez desde las elecciones. Lo hizo en el marco de un acto en la nave tercera del mercado concentrador paseño, acompañado por el gobernador Daniel Scioli y la señora ministra Cristina Álvarez Rodríguez. Por supuesto, estuvo presente y fue el primer orador el intendente en uso de licencia. Apareció. Mario Alberto Ishii. Apareció. El licenciado. El licenciado. ¿Hasta cuándo no por ser licenciada en algo, sino que está... Está de licencia. Uh-huh. ¿Hasta cuándo seguirá la licencia de...? No sé. Parece que está bastante bien de salud porque se estuvo en el acto, fue el primer orador. Kirchner, en un pasaje de su discurso, dijo que esta puesta en marcha, que ya comenzó a ponerse en marcha la Universidad de José C. Paz, cumpliendo con una promesa a Mario que Daniel y la presidenta realizaron durante la campaña electoral pasada. Cuando dijo... una promesa de Daniel a Mario, está hablando de Daniel Scioli a Mario Ishii, y cuando dice la presidenta está hablando de Cristina Fernández, realizaron durante la campaña electoral pasada. Recalcó que hoy, o sea, en el día de ayer, por el día de la militancia peronista, es muy importante que todos tengamos nuestro esfuerzo, dijo Kirchner, concentrado en profundizar la gobernabilidad y seguir dando las respuestas que el pueblo espera, y no caer en provocación mediática de aquellos que, en vez de ayudar a construir una patria que dé respuesta a los argentinos, lo único que les interesa es trabar la gestión para ver si tienen alguna posibilidad algún día de volver a ser gobierno. Sobre el 2011, Kirchner dijo estar muy lejos el tiempo de candidaturas y señaló que la dirigencia política sindical y empresaria tiene que poner sus neuronas para profundizar la calidad y eficiencia de las políticas que los argentinos tenemos que llevar adelante. No es momento de candidatura, dijo Kirchner en José C. Paz, como dijimos después de las elecciones, sino profundizar el proyecto que iniciamos en 2003 para restablecer la alegría y la esperanza a nuestra patria. Guarda. El eje, guarda. Hay que restablecer la alegría. Finalizando con que nosotros vamos a tender manos y el corazón al pueblo para seguir cambiando la historia, dijo Kirchner. Ante cada golpe y agravio seguiremos colocando la otra mejilla, una frase casi bíblica, en la lucha por justicia, soberanía y equidad de la patria. Parte del recorte que hace el periódico Noticias Paseñas de lo que pasó ayer en la visita de Néstor Carlos Kirchner a José C. Paz. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados, un poquito más de 20 grados la temperatura en este momento, 20 grados... 3.58 el porcentaje de la humedad. Y antes de compartir las noticias nacionales, tenemos un mensaje. Así es, un mensaje nos llegó a través del 1566-90-5002. Dice: hola Dani y Silvi, muy buenos días, los estamos escuchando en familia y compartiendo unos mates. Saludos a la operadora y a todo el equipo de Encuentro con las Noticias, y a la negra por ser tan copada, Fede Sagrada Familia. Bien, un saludo para Fede ahí, a toda la familia, ¿no?, que están escuchando. Un saludo para toda la familia de Fede y para Fede. Bien, y vamos a compartir ahora entonces las noticias nacionales que llegan a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias de Farco desde todo el país. Transmitimos desde nuestro centro de producción aquí en la ciudad de Rosario. Saludos a toda la audiencia de más de 120 radios que nos reciben. Ya estamos con la primera edición de hoy miércoles, 18 de noviembre de 2009. El gobierno del empresario Mauricio Macri debió echar al jefe de la policía Osvaldo Chamorro luego de que se descubriera que también estaba involucrado en tareas de espionaje. Por otra parte, quedó detenido el anterior jefe policial Jorge Fino Palacios porque, según el juez Norberto Yarvide, ordenó las escuchas a Sergio Burstein, representante de uno de los grupos de familiares del atentado a la AMIA. Hoy, más legisladores irán al juzgado de Ollarvide para saber si también eran víctimas del espionaje macrista. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí la radio comunitaria La Milagrosa de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Mataderos, ya festeja el primer premio obtenido en el Certamen Mundial de Emprendedores. Nuestro compañero Juan Núñez, fundador de esa emisora que funciona ahí en Ciudad Oculta y que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, consiguió el primer premio tras la votación final en la que compitió con otros tres postulantes de México, Escocia y Arabia Saudita. Esta distinción la otorgó Yacht Business International, una fundación dirigida por el príncipe Carlos de Inglaterra. El proyecto premiado fue una empresa de iluminación montada para darle trabajo a quienes participan de la radio. Pero para conocer cómo se está viviendo este momento ahí en Ciudad Oculta, saludamos a Carmen Vázquez, compañera, esposa de Juan y compañera de la FM La Milagrosa. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo están viviendo este momento? Hola, la verdad estamos bastante emocionados, ansiosos con la llegada de Juan. Y bueno, acá estamos con un poco de nervios, pero bueno, todos contentos, la verdad, contentos y la verdad muy agradecidos también. Carmen, ¿qué significa para el barrio, para Ciudad Oculta, donde la radio cumple una función muy importante y donde seguramente el trabajo social es indispensable, el trabajo de todos los días? Sí, la verdad que sí. La gente, la verdad, están todos re contentos, chocho de la vida, vienen todos a casa, impresionante, no paran de llegar gente a la radio. Y bueno, y ayer justamente los chicos del barrio hicieron una bandera, pero una bandera de 4 metros más o menos, como para la llegada de Juan. Están todos ansiosos con la llegada de él. Bien, ¿y él está ahora en Londres y está viajando hacia Argentina? Sí, él está viajando hoy, no lo entendí bien, si sale a las 9 de allá o las 9 de acá, no entendí bien, por el tema de horario. Sé que mañana llega a las 9:30 al aeropuerto. Bueno, Carmen, ¿y cómo sigue ahora la vida, el día a día ahí en Ciudad Oculta? Y bueno, sigue siempre igual, siempre en la lucha. La verdad que estamos contentos con todo lo que nos está pasando, pero eso no quita de que tenemos que seguir luchando, siempre tenemos que seguir con la misma meta, seguir ayudando a los que más necesitan, y bueno, esa es la idea nuestra, ¿no? Pero en la Ciudad Oculta seguimos igual. Claro. Carmen, contanos dos o tres cositas que hagan ustedes y que haga el grupo, el equipo de la radio por el barrio. ¿Qué actividades concretas hacen todos los días? Mira, en este momento estamos haciendo apoyos escolares. Yo soy de, hago merendero para los chicos. Es más los fines de semana, porque como también trabajo, se me complica entre semana, aparte. Están haciendo talleres de serigrafía, van a empezar a imprimir los chicos remeras. Hay talleres también para hacer actividades manuales, que hacen los mismos chicos del barrio. Y también computaciones, va a ser para madres, familias, madres ama de casa, que hay muchas mujeres que por ahí quizás jamás tocó un teclado, y bueno, hoy va a tener la oportunidad de estar ahí en La Milagrosa cumpliendo esa función. Y bueno, y así más cosas también, más cosas que se nos surgen y gentes que vienen también para colaborar, que la verdad que estamos muy agradecidos. Y aparte sostener la programación de la radio todos los días. Obviamente, la programación es intacta, si cada vez siguen aumentando más, si seguimos corriendo, haciendo espacios para más gente que quieren seguir ingresando a la radio. Bueno, Carmen, te mandamos un abrazo grande, saludos a toda la gente de Ciudad Oculta y felicitaciones por este premio que ha obtenido Juan, pero que es un premio tanto de la FM La Milagrosa, del barrio, y también sentimos como parte de la red de Farco. Obviamente, así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, la verdad que es un orgullo que sea de La Milagrosa y también asociada a Farco. Bueno, Carmen, te mandamos un beso, chau. Bueno, un beso enorme, hasta luego. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno será votado hoy en la Cámara de Diputados. Ayer el oficialismo consiguió dictamen favorable en las comisiones en las que estaba siendo analizado y hoy será debatido y sometido a votación en el recinto de la Cámara. Recordemos que, entre otros puntos, la reforma propone elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias en todos los partidos y prohíbe usar dinero privado para publicidad mediática de campaña. Nos vamos ahora a Jujuy porque allí el Consejo de Organizaciones Aborígenes lanzará mañana una carrera terciaria para integrantes de comunidades de toda la provincia. Será la Tecnicatura en Desarrollo Indígena. Para ampliar la información compartimos este material que nos envía Sebastián Reyes desde la Red de Comunicación Indígena. Estamos en contacto con Jaguar Malcu, del Consejo de Aborigen de Jujuy. Él nos va a relatar el tema de la tecnicatura que hace el COA en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y él que nos explique. Bueno, el día 20 de este mes, el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy hace el acto de inauguración de inicio de la Tecnicatura en Desarrollo Indígena, ¿no? Esta propuesta que ha surgido de la institución y a pedido de las 160 comunidades que agrupan esta institución. Esta Tecnicatura se va a comenzar a desarrollar este año y por el término de 3 años. El día 2021 se hace la primera clase magistral con la participación de aproximadamente 250 alumnos de diferentes comunidades de los 7 pueblos indígenas que reconoce la provincia de Jujuy. Creo que es una oportunidad en el ejercicio del derecho que tienen los pueblos indígenas al acceso a la educación a nivel terciario y también en el marco del reconocimiento a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque esta tecnicatura obviamente se reconstruye desde el conocimiento de los pueblos indígenas y se complementa con el conocimiento occidental. ¿Cuál es el lugar en donde se va a realizar este acto, Jaguar? El acto de inauguración se va a hacer en el Colegio José Hernández, que queda en Barrio Los Perales de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y ahí también se va a desarrollar durante los días 20 y 21 la clase magistral con un hermano indígena de Ecuador llamado Luis Maldonado, que digamos viene a dar su primera clase también sobre desarrollo indígena. En esta primera clase van a participar todos los alumnos inscritos y también los dirigentes y los invitados especiales. La Tecnicatura en Desarrollo Indígena tiene 6 sedes a lo largo de toda la provincia para que puedan participar hermanos de todas las comunidades, tanto en La Quiaca, Abrapán, Pomahuac, Vilcara, Jujuy y para el pueblo guaraní en Libertador. Yo creo que estos son los espacios justamente para dar posibilidad al acceso efectivo a la educación a nivel terciario para los pueblos indígenas. Desde San Salvador de Jujuy informó Sebastián Reyes para Farco Satelital. En Mendoza, el gobernador Celso Jaque volvió a insistir con su proyecto de castración química para personas condenadas por delitos sexuales. Lo hizo ayer al presentar las propuestas del comité de expertos que consultó sobre el tema. Este grupo recomendó que la castración química se aplique, pero solo si el condenado está de acuerdo. También le sugirió al gobernador seguir a los condenados mediante el sistema GPS y también medidas para impedir salidas anticipadas de prisión. En la ciudad de La Plata se realizará hoy una nueva marcha al cumplirse 38 meses de la desaparición de Jorge Julio López. La movilización partirá a las 18 desde la Plaza Moreno y culminará frente a la Casa de Gobierno bonaerense. La consigna de la jornada será aparición con vida y juicio y castigo a los responsables ante el silencio cómplice de los poderes del Estado. Por la mañana, la Central de Trabajadores de la Argentina plantará un árbol en homenaje a López en el barrio de Los Hornos, donde vivía hasta su desaparición. 38 meses ya sin Jorge Julio López. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Encuentra con las noticias. Música. Actualidad. El miércoles pasado se conformó la mutual que se llama Pachamama. Información. En la Plaza del Barrio San Atilio se estuvo realizando una jornada de juegos impulsada por el Centro Comunitario Belén. Estuvimos con la radio móvil aquí desde Radio Tincunaco. El noticiero de los barrios.

Felicitaciones para Juan Núñez, compañero de Farco, de Radio La Milagrosa, que ganó este premio mundial de emprendedores. Fue el primer premio para la radio que transmite desde Ciudad Oculta. Ya han tenido una serie de premiaciones. Fue también ganador de uno de los premios Éter, la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, certamen que entrega premios a la radio AM FM, y fueron premiados tanto FM Bajo Flores como FM La Milagrosa dentro de la última premiación de los premios Éter. Y ahora FM La Milagrosa, que transmite en Ciudad Oculta, salió uno de sus impulsores, Juan Núñez, premiado con este reconocimiento a el emprendimiento que llevan felicitaciones. Adelante. Así que felicitaciones desde aquí, desde Radio Tincunaco. 20 grados 3 la temperatura en este momento, 58 el porcentaje de la humedad. Se ha levantado una especie de viento, se asoma el sol de a ratos, pero está extraño en principio el clima. Nos metemos nuevamente en la información del ámbito regional. En reclamo de mejoras salariales, los docentes bonaerenses pararán el próximo martes y miércoles. Los docentes de la provincia de Buenos Aires confirmaron en la tarde de ayer una huelga para el martes y miércoles de la próxima semana en reclamo de una mejora en los salarios para el sector. En declaraciones a la agencia DIN, el secretario general de SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel, acusó al gobierno de Daniel Scioli de no destrabar el conflicto docente en el actual ciclo lectivo y así poner en peligro el inicio de las clases en el próximo año. Baradel recordó que los docentes reclamaron al gobierno de Scioli para 2009 la continuidad de la cuota suplementaria del incentivo docente, la equiparación de asignación familiar con la nación y la convocatoria a la mesa de discusión salarial. La Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, otro sindicato mayoritario, también aprobó un paro de 48 horas para la próxima semana, que terminará de organizar con UDA de la provincia, AMET y SADOP, el sindicato de los docentes privados, que integran el frente. En tanto, la conducción de UDOCBA, el sindicato de la Unión Docente de la provincia de Buenos Aires, no participó del frente, pero también anunció una huelga, pero de 72 horas, de 3 días, a partir del viernes. Fue citada para hoy a las 2 de la tarde al Ministerio de Trabajo Provincial, donde es posible que el gobierno dicte la conciliación obligatoria. En el marco del conflicto y pérdida de clases, los maestros en Capital también harán un paro de 48 horas el miércoles y jueves de la próxima semana en rechazo a la rebaja presupuestaria y al congelamiento salarial previsto para el próximo año, que no tiene en cuenta la inflación de este año por el gobierno de Mauricio Macri. Las autoridades bonaerenses aseguran que en lo que queda del año no pueden dar aumento a los docentes y que estarían dispuestos a discutir el salario del año próximo a partir de las negociaciones que se dan en la paritaria nacional. La provincia de Buenos Aires, al igual que otros distritos, no podrá cumplir con los 180 días de clases obligatorios por ley a raíz de los paros docentes y la interrupción del ciclo lectivo por la pandemia de la gripe A. Y el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En José C. Paz habrá un encuentro sobre violencia contra la mujer. Se va a realizar en José C. Paz un encuentro intersectorial de intercambio sobre violencia contra la mujer en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El objetivo de la jornada condice con el espíritu de la ley 12.569, cuenta el periódico virtual Noticias Paseñas, de violencia familiar, y la ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a generar un espacio de intercambio y corresponsabilidad entre quienes abordan la temática de familia e infancia. Se prevé la presencia de autoridades del Poder Judicial de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y ciudadanos paseños. Será el próximo miércoles 25 de noviembre, del mediodía hasta las 18:30, en el aula magna de lo que sería la futura Universidad de José C. Paz, que está en el EN 4595 de José C. Paz. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios comentándole a todos los vecinos que a partir de las 10 de la mañana se va a estar llevando a cabo una feria de ciencias en la escuela media número 3 de Sol de Mayo, del barrio Bucetich, que queda en Colonia Ballesteros, ahí frente a las casitas, así que se pueden acercar a partir de las 10 de la mañana a una feria de ciencias para que todos puedan compartir lo que están haciendo las chicas y los chicos en las diferentes materias. Seguimos teniendo el documento acá de identidad de Suárez Facundo Sebastián. Si hay algún vecino, algún amigo que lo conozca, se puede acercar a la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio de San Atilio, en el partido de José de Paz, a retirar su documento, que lo tenemos acá. El muchacho vive en el barrio San Alejo, en Pilar. Como te contábamos, hace algunos días se sigue extendiendo la campaña de vacunación contra el sarampión y la polio. Hasta el 21 de este mes tenés tiempo de acercarte. Así que si todavía no fuiste a vacunar a tu hijo de entre 2 meses a 5 años, que le van a aplicar la vacuna Sabin y doble viral contra la sarampión y la poliomielitis, que es una parálisis infantil, te puedes acercar hasta el 21, de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 4 de la tarde, en la salita de San Atilio. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. ...49 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...la vía de comunicación con la radio... ...es el 1566-905002... ...o si no, nuestro correo electrónico... ...que es fmtincunaco@yahoo.com.ar... ...o si no, nuestra dirección... ...de acá de barrio, de San Salvador y Carabobo... ...en el barrio San Atilio. Y una delegación de vecinos y vecinas... ...de José Cepaz y de Pilar... ...partieron hacia... ...la ciudad de Mar del Plata... ...en la provincia de Buenos Aires... cada uno por su lado y organizado por sus propios municipios. En el caso de José Paz, el diario virtual Noticias Paseñas dice: torneo provincial, la etapa final recibirá a José Paz. En las próximas horas partirá una delegación del partido de José Paz hacia la ciudad, partió ya hacia la ciudad de Mar del Plata para competir en los Juegos Deportivos Buenos Aires la provincia, en la etapa final que contará con 300 paseños que competirán en 13 disciplinas. Con la fe cabal y esperanza intacta, los chicos tratarán, y las chicas, de conseguir medallas y mejoras y mejorar los resultados del año pasado. La Dirección General de Deportes trasladará en 6 micros a toda la comitiva, que estará supervisada por algunas autoridades vinculadas al municipio, Luis Carocio. En el área de atletas especiales estarán presentes también gimnasia aeróbica, fútbol reducido y natación. Los encargados y entrenadores de la Escuela Especial Puertas del Sol que viajaron son Adolfo Dayana, Barril Jimena, Vasco Echea Gastón, Cabrera Gisela, Claudio Falco, González Marisol, Guzmán Ricardo, Martínez Juan Carlos, Miranda Valeria, entre algunos de los que están representados. También hay integrantes de la Escuela Especial número 501 que estarán representados en fútbol que conduce el profesor Marcelo Lertora. Después hay una explicación, una larga lista de disciplina por disciplina, quiénes son los paseños que estarán disputando los torneos Buenos Aires, la provincia. Pero no solo de José Paz participarán en esta etapa, sino también de Pilar. El diario regional de Pilar dice: edición 2009 de los Juegos Deportivos Buenos Aires, la provincia, marcharon hacia La Feliz. La delegación de Pilar partió anoche desde la Plaza 12 de Octubre, mañana comenzará la final, competirán unos 300 atletas del partido de Pilar. Así que cerca de 300 atletas de José Paz y otros 300 de Pilar serán los que estarán disputando los torneos Buenos Aires, la provincia, la última etapa en la ciudad de Mar del Plata. La delegación de Pilar, que competirá desde mañana en la final provincial de los Juegos Deportivos Buenos Aires, la provincia, partió anoche desde la plaza 12 de octubre rumbo a Mar del Plata. Ayer, alrededor de las 11 de la noche, la delegación de deportistas se reunieron en la Dirección de Deportes y Cultura Juveniles y Abuelos, conformaron una caravana compuesta de 5 micros y una combi que salió con destino a La Feliz, donde desde mañana hasta el domingo se van a desarrollar las competiciones finales de los ex torneos bonaerenses, llamados ahora Torneos Buenos Aires la Provincia. A pesar de la extendida clasificación, que contó con 3 etapas, la municipal, subregional y regional, Pilar tendrá representantes en 13 disciplinas, igual que José C. Paz. Los de Pilar competirán en básquet menores, femenino, hockey, cadetes y juveniles femeninos, natación especial y convencional, fútbol reducido, vóley para mujeres y varones y menores. Son algunas de las disciplinas en las que estarán participando, también en atletismo, en la posta 4x100, cross individual, patín, gimnasia aeróbica especial, además de fútbol especial, que defenderán los logros conseguidos en la temporada anterior. Así que unos 300 vecinos y vecinas de José C. Paz más unos 300 vecinos y vecinas de Pilar estarán compitiendo desde mañana y hasta el domingo en la etapa final de los torneos Buenos Aires la provincia. Mucho éxito para todos ellos. ...54 minutos pasan de las 9 de la mañana... Estamos compartiendo las noticias a través de la 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias. Una información más antes de hacer la primera pausa aquí en la mañana, y tiene que ver en este caso con el festejo del Centro Comunitario Belén. El próximo sábado se estará llevando adelante los festejos de los 25 años que cumple el Centro Comunitario Belén. Habrá durante esa jornada música, títeres, algunas proyecciones de imágenes históricas del cuando el barrio era solo algunas casas y no ni siquiera una al lado de la otra, cuando comenzó la historia del trabajo de muchísimos de los integrantes del Centro Comunitario Belén. Y acá me acercan la tarjeta de invitación, que la hacemos extensiva a todos los oyentes de Encuentro con las Noticias. Dice Centro Comunitario Belén: en este camino recorrido compartimos luchas, logros, alegrías y también dificultades. Porque nos acompañaste en cada uno de estos momentos, queremos compartir con vos nuestros primeros 25 años, el día 21 de noviembre del 2009, a partir de las 14 horas, para seguir construyendo juntos. Es lo que dice la tarjeta de invitación. Bueno, y hacemos extensiva esta invitación a todos nuestros oyentes, nuestros vecinos y nuestras vecinas, el próximo sábado en San Salvador y Carabobo, en el Centro Comunitario Belén, en el barrio San Atilio. Hacemos la primera pausa en la mañana de la 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos se agolpaban en la cola comida. Yo no podía caminar, pero tenía mucha hambre. A mis 70 años... había perdido lo poco que tenía. No quería salir de los escombros en que se había convertido mi casa. Pero la gente que vino a ayudar se acercó a mí y nunca me dejaron sola. En caso de emergencia, no debemos olvidarnos de las necesidades de los más vulnerables. La ayuda humanitaria debe considerar las necesidades de todos los sectores de la población afectada, prestando especial atención a los más vulnerables, como pueden ser poblaciones indígenas, mujeres y grupos como ancianos, niñas y niños, madres gestantes o personas enfermas que requieran atención o cuidados especiales. Velar por los derechos de todas y todos es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. Por el camino del rock and roll. todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje por la 107.3. Yo tengo derecho a que me escuchen. Todos los chicos tenemos derecho a ser escuchados. Mamá, ¿te puedo contar algo? Che, ma, ¿puedo contarte algo que me pasó? Pará, Emma, ¿no ves que estoy ocupada? ¿Por qué no prendes la tele y me dejas limpiar? Seño, seño, ¿te enteraste lo que le pasó a mi papá? Basta, Manuel, callate y sentate a trabajar. Papi, ni mamá ni las señas me escuchan. ¿Te puedo contar algo? Emanuel, recién vengo de laburar. No puedes esperar, estoy cansado. Anda a jugar a la pelota con tus amigos y déjame descansar. Todos los chicos tenemos derecho. Depende de los adultos que se cumplan. Cuando tengas un problema, busca un adulto para que te ayude. Insiste hasta que te escuchen. Viejas brujas. Brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Diez de la mañana en punto, estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día miércoles 18 de noviembre del año 2009. Comenzando la segunda hora con algunos décimas de temperatura que van subiendo, 20 grados 8 ahora la temperatura, sigue siendo 58 el porcentaje de la humedad, la vía de comunicación con la radio. Es el 15 66 90 50 02. Y tenemos, gracias a Oscar, uno de los integrantes de la Biblioteca Popular Intihuasi, el texto, aquí nos lo acaba de enviar por correo electrónico, el texto que será leído en unos minutos nada más, 10:30 de la mañana, en el cual se reconoce a Pedro Moreira como ciudadano ilustre del partido de San Miguel. La ordenanza número 461/2009 dice así... presentada por el concejal Salazar, el proyecto de ordenanza referido a la designación como ciudadano ilustre del partido de San Miguel al señor Pedro Moreira por su labor social, política y cultura realizada a través del pequeño Museo Indoamericano de Biblioteca Popular Intihuasi. Yo le sacaría lo pequeño, ¿no? Sí. A esto. Dice, considerando que Pedro Moreira nació en los cerros jujeños, en una mina cercana a la Quiaca llamada El Aguilar, que debido a la guerra del Chaco, los hombres de su familia, entre ellos su padre, decidieron ser parte del conflicto, quedando el niño solo con su madre, situación que lo marcó a lo largo de su vida, que con su corta edad y ante las obras que el gobierno del general Perón hacía en la provincia de Jujuy, como fueran policlínicos y establecimientos educativos, comenzó a denominarse peronista, que mientras estudiaba comenzó a militar en la unidad básica de a dos cuadras de su casa, en donde empezó a participar en reclamos ante la injusticia que sufrían los trabajadores mineros, que a finales de los años 50 comienza a compartir los principios que dieron origen a la Revolución Cubana, reafirmando sus posiciones antiimperialistas, militando a favor de la defensa de los pueblos originarios, que Pedro Moreira tiene ascendencia quechua aymara, precedente de sus padres, siendo el creador del pequeño Museo Indoamericano y Biblioteca Popular Intihuasi, insisto, yo le sacaría lo de pequeño, ámbito abierto que nació con la misión de recuperar y recobrar los valores de la devastada cosmovisión ancestral de los pueblos originarios de América Latina, que allí, desde 1993, se festeja la ceremonia a la Pachamama y el Inti Raymi, invitando a todas las almas que tengan algo que agradecer. La fiesta de San Miguel tiene un sentido más abierto en comparación con algunos indígenas andinos al norte, que todavía mantienen un sello de clausura en esta festividad para el hombre blanco como signo de los 500 años de opresión, que Intihuasi, que significa la casa del sol en quechua, pertenece al movimiento en defensa de la memoria de los pueblos originarios y de los humedales, habiendo sido creada en el epicentro de los saqueos y del estallido popular que se produjeron a fines de los años 80, con el objetivo de proveer contención comunitaria en momentos de crisis social y económica, que Pedro Moreira fue uno de los principales motorizadores de la cooperativa de vivienda Copacabana, que dio origen al barrio donde se encuentra afincado el pequeño Museo Indoamericano y Biblioteca Popular Intihuasi, que simultáneamente comenzó a recibir donaciones de libros y a compartir con quienes concurrían a su domicilio los valores de las culturas originarias y la devoción por la Pachamama, y cada 10 de agosto junto a la comunidad se dan cita para rendirle culto, que en distintas vitrinas del pequeño Museo Indoamericano y Biblioteca Popular Intihuasi pueden apreciarse cacharros, figuras y vasijas moldeados en barro, estatuillas de dioses de la mitología andina, tapices, prendas tejidas en telares manuales, instrumentos autóctonos, cuadros, fotos, mapas de distintas regiones americanas, mates y una huipala, la bandera de los pueblos originarios de la América Latina, que Pedro Moreira es sobreviviente de una cultura diezmada por los colonizadores europeos que llegaron a estas tierras, creando desde el dolor por el exterminio de sus hermanas de los pueblos originarios, una nueva forma de revalorizar la esencia de una cultura que enaltece principios de solidaridad, fraternidad y respeto por el medio ambiente, que con Intihuasi su fundador no persigue motivaciones económicas, ya que ha rechazado un subsidio de la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas Populares para seguir manteniendo una verdadera independencia de opinión y una defensa inclaudicable de un patrimonio que suele contraponerse con los actuales intereses hegemónicos. Que tal como expresa Moreira, su pequeño museo no expone piezas de un alto valor arqueológico, pero contiene tesoros valiosos por las historias de vida que revelan y que permiten tomar conciencia de la real importancia de la civilización perdida que encarnan los pueblos originarios de Latinoamérica. Que el pequeño Museo Indoamericano y la Biblioteca Popular Intihuasi ha organizado distintas jornadas sobre pueblos originarios, entre las que se encuentran debate pueblos originarios y bicentenario, y la primera jornada de los pueblos originarios, que se realizan con un aporte invalorable a la cultura argentina como también a la defensa de sus derechos. Que por su tarea docente es otra muestra de su vida solidaria, visitando permanentemente escuelas y organizaciones sociales comunitarias, realizando talleres de reflexión sobre cultura originaria, siempre en forma gratuita. Que su generosidad es tal vez su principal mérito, es así como el Congreso Regional de la Cultura lo eligió como modelo de trabajador cultural y decidió por unanimidad hacer un documental de Intihuasi. Que este honorable Consejo Deliberante, refiriéndose a San Miguel, en virtud de lo expuesto anteriormente, ve la necesidad de declarar ciudadano ilustre a Pedro Moreira, ya que es un reconocimiento a la labor de un destacado ciudadano de nuestro distrito que día a día, incansablemente para mantener vigente la cultura de los pueblos originarios de Latinoamérica, desde un espacio en el que el arte se manifiesta desde un sentido social. Por todo ello, y atento a lo resuelto por el cuerpo constitutivo en comisión, el Honorable Consejo Deliberante sanciona con fuerza ordenanza Artículo 1, designase como ciudadano ilustre del partido de San Miguel al vecino Pedro Moreira por su labor social, política y cultural realizada a través del pequeño Museo Indoamericano y la Biblioteca Popular Intihuasi, ubicada en la ciudad de Santa María de San Miguel, en virtud de lo expresado en él y los considerandos de la presente ordenanza que pasarán a ser parte integral de la misma. Artículo 20, bueno, remitir copia al presente del Ministerio de Educación de la Nación, la Biblioteca Nacional de la República Argentina, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y al Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es lo que dice la ordenanza, que será leída en menos de 25 minutos en el Consejo Deliberante de San Miguel, donde será reconocido Pedro Moreira como ciudadano. Muy linda la historia. Un recorrido sobre algunos de los aspectos de la vida. Ahí miles que han quedado afuera dentro de este recuento, que obviamente es muy extenso para... Lástima que decía en todo momento pequeña biblioteca. Pequeño Museo Indoamericano. Claro, no me gustó. En ningún momento vi que diga en el cartel de Intihuasi pequeño. Dice Museo Indoamericano, Biblioteca Popular, pero bueno. perfecto no podía ser. Todo no igual se puede. No, nos pone muy felices, sinceramente, y bueno, de todo corazón, que Pedro Moreira, por su lucha, por su trabajo, sea reconocido como ciudadano. Y sabemos que esto para él es casi una cuestión de trámite, pero para otros puede significar, bueno, empezar a prestar atención y a conocer que existe aquí nomás, en la zona de San Miguel Oeste, en la naciente ciudad de Santa María, una biblioteca y museo indoamericano que se llama Intihuasi, que cualquier día, cualquier vecino se puede acercar a tomar unos mates, a recorrer y a charlar con Pedro Moreira y todo el equipo que lleva adelante la biblioteca, y conocer sobre nuestros orígenes, sobre nuestras raíces, sobre la cultura de los pueblos originarios. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados 8 la temperatura, 58 el porcentaje de la humedad. Llegan las noticias ahora de América Latina a través de la información de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores, amigos y amigas de ALER Contacto Sur. El Congreso Nacional de Honduras se reunirá el 2 de diciembre para decidir si se restituye o no a Manuel Zelaya. Así lo anunció ayer el presidente del Congreso, Alfredo Saavedra. Manuel Zelaya ya respondió y dijo que le parecía una barbaridad que se dé este debate 3 días después de las elecciones. Iniciamos de esta manera la primera edición de ALER Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Y vamos a ampliar la nota referida a Honduras con nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. Él está ya listo para informar. ¿Qué tal, José? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, saludos. Bueno, esto por supuesto que no sorprende a nadie lo que ha decidido el Congreso Nacional, convocar al Pleno de Diputados y Diputadas para hasta el miércoles 2 de diciembre, después de las elecciones, que son el domingo 29, el 2 de diciembre ha sido convocado el Pleno de Diputados y Diputadas para que discutan en torno a si procede o no la restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales conforme al punto número 5 del acuerdo de Tegucigalpa San José. La convocatoria, por supuesto, la ha hecho el presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, quien dijo que la convocatoria se va a hacer 3 días después de las elecciones, se hace 3 días después de las elecciones programadas para el 29 de noviembre, porque ya existe certeza sobre la presentación de los dictámenes que el Parlamento pidió a 4 instituciones del Estado, que son el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien ya respondió, la Procuraduría General de la República, que hizo efectivo ayer su informe y fue presentado ya al Congreso Nacional, la opinión del Ministerio Público, que la ha anunciado hasta para la próxima semana, y la Corte Suprema de Justicia, que hoy va a conocer en pleno la Corte Suprema una propuesta que le va a hacer una comisión que nombró la semana anterior, y van a decidir cuándo van a presentar ellos su opinión al Congreso Nacional. Por supuesto, el presidente Manuel Zelaya Rosales ha respondido desde la Embajada del Brasil y ha dicho que esta es una barbaridad lo que están haciendo los diputados y diputadas del Congreso Nacional, el convocar para saber si va a ser restituido o no, y va a ser hasta después de las elecciones, es decir, este 2 de diciembre ha sido convocado el Pleno del Congreso Nacional. La resistencia ha dicho que esta es una monstruosidad lo que están haciendo, y que por supuesto esto le da a ellos la razón en llamar a un boicot al proceso electoral y exigirle a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de las elecciones de ese 29 de noviembre. En el país está ya Craig Kelly, quien es miembro de, por supuesto, de la diplomacia de Estados Unidos, quien está en el país y al parecer anda negociando que Manuel Zelaya Rosales renuncie una vez por todas a la posibilidad de volver a la presidencia de la República y que se conforme un nuevo gobierno a través de la tercería. Al parecer esa es la información que les ha trascendido, que es la misión en la que anda Craig Kelly representando a Estados Unidos en el país. Así están las cosas en Honduras. Hasta el 2 de diciembre, el Congreso, el Pleno del Congreso Nacional conocerá si restituye o no a Manuel Zelaya Rosales. Vuelvo con ustedes hasta Quito, Ecuador. Muchas gracias, José Peraza, por esta importante información que nos ofreces en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Y las relaciones entre Perú y Chile también llegan a boca de los candidatos presidenciales chilenos. Al ser consultados sobre cómo manejarán el asunto diplomático, tres candidatos elogiaron la política exterior del mandatario brasileño Lula da Silva, mientras el candidato Jorge Arate cuestionó el manejo del presidente de Perú en el tema bilateral. Desde Radio Tierra, el reporte con Roberto Fuentealba. Muy buenos días. Las denuncias generadas por el presidente peruano Alan García sobre un presunto espionaje del gobierno chileno en contra de su país ha servido de telón de fondo para que la discusión entre los cuatro candidatos presidenciales defina cuál va a ser su política latinoamericana. Con sorpresa, los chilenos y chilenas pudieron escuchar que el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, se refirió como modelo de su política exterior al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. De igual modo, el candidato independiente Marco Enríquez Ominami y el oficialista Eduardo Frei también elogiaron a Lula como el camino a seguir. Las diferencias vinieron por parte del candidato de la izquierda Jorge Arrate, quien destacó como liderazgos regionales a los presidentes del Ecuador Rafael Correa y de Bolivia Evo Morales. Jorge Arrate, que es apoyado por una coalición del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, al ser consultado por el modelo negativo en política exterior, se refirió explícitamente a Alan García, a quien acusó de haber asumido una actitud provocativa, pero a la vez reconoció la deuda que tiene Chile con el Perú. Fíjese que en este caso específico, primero quiero decirle muy claramente, creo que el manejo de Perú es un manejo muy lamentable. Yo creo que el manejo que ha hecho en particular el presidente del Perú... El manejo peruano. El manejo peruano es tiene un carácter provocativo. Y yo lo lamento porque, bueno, Perú es un país que yo quiero mucho, pero creo que eso es así. Ahora, si los chilenos en el pasado hemos hecho cosas mal, yo creo que sí, que tenemos que hacernos la autocrítica. Estamos restituyendo algunos objetos que durante la Guerra del Pacífico se trajeron a Chile. Hubo una gran restitución de libros el año pasado o antepasado. Yo no sé si los empresarios chilenos se han comportado en Perú de la mejor manera. La verdad es que no lo sé. En relación con Perú, siempre de la prudencia. Es un país hermano, es un país de América Latina. Se comprobara que las Fuerzas Armadas han espiado al Perú. ¿Usted lo reconocería? Yo lo reconocería, tal como... Hubo que reconocerlo cuando entraron dos espías chilenos al consulado argentino en Punta Arenas. Desde Santiago de Chile, el informe de Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur. Adelante, Quito. Usted está escuchando Contacto Sur. Vamos con otras informaciones, señoras y señores. Ecuador vive una de las peores sequías de la historia. Esta sequía, producto del cambio climático, es la causa principal para la crisis energética. El gobierno ya anunció las primeras medidas del plan con que se busca salir de esta situación. Los detalles con Mario Villalobos de la Corape. El Ecuador poco a poco comienza a dar pasos para superar la crisis energética. Y es que los apagones programados por la empresa eléctrica nacional ya complican demasiado la vida cotidiana de la gente. Los apagones son el resultado de la sequía que afecta a la zona donde está Paute, la principal generadora de electricidad del país. Paute bajó sus reservas de agua a niveles que no le permitían operar la planta generadora de electricidad. La culpa es de la falta de lluvia, dice el gobierno, pero la sequía es producida por el cambio climático y los principales responsables de este cambio son los países ricos que contaminan y contaminan. Pero al parecer ya hay buenas noticias para los ecuatorianos y ecuatorianas. Al destacado gesto del gobierno del Perú de conceder 50 megavatios al Ecuador, se sumó el aumento de la oferta de Colombia que permite generar más del 60% de la electricidad que se necesita para que el país funcione y sin apagones. De todas formas, el gobierno quiere poner lo suyo y ya anunció el arriendo de centrales térmicas en Estados Unidos, lo que permitirá sumar más carga energética para el país. También el gobierno busca que él le venda 3 millones de focos ahorradores para cambiarlos por los focos de alto consumo que hay en las casas de todo el país y de esta forma disminuir el déficit que obliga a los apagones. Otra de las iniciativas gubernamentales es el llamado Plan de Alternativa Energética, que tiene como objetivo ofrecer a los microempresarios la adquisición de generadores eléctricos para enfrentar los racionamientos. La idea es financiar pequeñas unidades generadoras de energía, cuyo costo oscila entre los 500 y hasta los $5,000, pagados a 5 años plazos y con el 5% de interés. Ecuador busca alternativas para salir de la oscuridad, pero aparte de buscar energía en países amigos, le ruegan a San Pedro para que haga llover y Paute vuelva a generar la energía que el país necesita. Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE. Gracias, Mario. Y anoche llovió sobre Quito. También en días anteriores hubieron algunos chapuzones, lo cual es una buena señal para superar esta situación de crisis energética que vive el país de Ecuador. De modo que no solamente prenderle la velita a San Pedro, como decía Mario Villalobos, sino también hacer lo posible para que nosotros conservemos la naturaleza y no tengamos estas situaciones, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial con este tema del cambio climático. En Paraguay también hay sequía. Este fenómeno azota con más fuerza la región del Chaco. ¿Cómo continúan las acciones de ayuda gubernamental a los pobladores y pobladoras? Hugo Enríquez, de Radio Paipucú, nos lo cuenta. ¿Qué tal, Hugo? Adelante. Saludos cordiales, amigos y oyentes del Contacto Sur. Gran parte de la región occidental del Paraguay sigue azotada por una sequía atípica en la región. Varias comunidades que pertenecen al distrito de Teniente Primero Manuel Irala Fernández están recibiendo la asistencia a través de la Secretaría de Emergencia Nacional con la distribución de agua a través de camiones cisternas para el consumo humano y también víveres para las comunidades más afectadas. El sector de la producción lechera ha sido enormemente perjudicado. La mayoría han sufrido la mortandad de sus animales vacunos. El viernes último, una delegación de autoridades encabezado por el vicepresidente de la República, doctor Federico Franco, visitaron las zonas afectadas y se reunieron con los directivos de las cooperativas del Chaco Central, quienes brindaron un amplio informe de la situación. El vicepresidente Franco dijo estar preocupado por la población chaqueña. Recibió pedidos de créditos para fortalecer las cooperativas y propuestas de solución para el tema de agua, específicamente el acueducto. Escuchábamos así al vicepresidente de la República, doctor Federico Franco. Este fin de semana ha caído lluvia en diferentes lugares del Chaco. Alivia un poco la situación, pero no en la cantidad suficiente. Este ha sido el informe para el Contacto Sur desde Radio Paipucú del Chaco paraguayo. Muchas gracias. Si llegó la hora de informarnos sobre lo que sucede en la sexta mesa mesoamericana por la diversidad biológica y cultural que se realiza en Guatemala. Escuchemos a Iris Argueta de Radio Bálsamo con el reporte. Adelante, Iris. Buen día, Hugo. Buen día, América Latina. Hoy hemos llegado al antepenúltimo día de la semana por la biodiversidad y cultura, y con él a la espera de los resultados que saldrán de las mesas de trabajo y las mismas propuestas que se trabajaron el día de ayer. Y como es de esperar, los y las participantes ya están en vísperas de cuáles son los acuerdos que se tomarán el día de hoy y que estos vayan encaminados a ser puestos en práctica en Mesoamérica y América Latina. Mientras esto sucede en el transcurso del día, comentarles que los temas de discusión que se trabajaron el día de ayer estuvieron llenos de aportes y propuestas de los y las participantes, especialmente de líderes y lideresas de diversos países. Un dato que es de recalcar, que por ser denominada la Semana de la Biodiversidad, es que se tomaron en cuenta temas como el de la juventud, diversidad sexual y el tema de las mujeres, que no se quedó fuera de las jornadas. Y hablando de las mujeres, en esta actividad también hicieron su presencia para poder aportar y demandar en los derechos que como todos y todas tenemos. Los objetivos de esta mesa pues es para hacer un análisis pues desde las mujeres, todo lo que ha significado, digamos, pues esta lucha pues para las mujeres en defensa del territorio, pero al mismo tiempo también hacer nuevos planteamientos pues

nos agotó el reloj. Tú te cambiaste de tinte, yo cada día miento peor. Te acompaño hasta el metro, no mujer, que no es molestia. Y si te faltan refuerzos, mi teléfono en tu agenda y la certeza de sentir. Miraba siempre al sur, joven y hermosa. Decías que tras la autopista me esperabas para huir. Mirábamos al sur, no fui tan lejos. Por no encontrar al otro lado las certezas que perdí y esta claridad. Y esta claridad. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Veintiocho minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. 1566-905002 en la vía de comunicación de todos los vecinos. Recién terminamos de escuchar un tema más de Ismael Serrano, Jóvenes y Hermosos se llamaba el tema. Para nosotros. Yo vi ahí que decía Jóvenes y Hermosos. Por eso, para nosotros. Ah, pero yo pensé que usted me decía que el tema se llamaba para nosotros, perdón. No, para nosotros que somos jóvenes y hermosos. Sí, sí, acá. Tiene razón. Mire la, el otro lado de, la, de... Preciosa. Somos todos acá jóvenes. Somos todos jóvenes. Y antes de escuchar el tema de Ismael Serrano, escuchamos el Contacto Sur, desde Quito, Ecuador, con toda la información. Bien, y nos metemos nuevamente en la información, pero del ámbito regional. Una noticia que cada vez que comentamos no deja de sorprender la inacción por parte de tanto los funcionarios como la policía en el partido de Pilar. Otra vez hubo una agresión sexual, en este caso a una chica de 17 años. Dice en Presidente Derqui, nuevo caso de violación. Una joven de 17 años denunció que fue atacada por un remisero que la sometió en su casa. Sus familiares se agolparon en la comisaría y el acusado fue liberado horas después. Un hombre fue aprehendido por la policía de Presidente Derqui luego de ser denunciado como el autor de una violación. Además, cuando algunos familiares de la víctima se enteraron del hecho, se presentaron en la comisaría segunda para exigir que lo entreguen para hacer justicia por mano propia. Sin embargo, pocas horas más tarde, el acusado recuperó su libertad, habida cuenta de que la fiscalía interveniente por el momento no había acumulado suficientes pruebas para procesarlo y dejarlo detenido. De acuerdo a las fuentes oficiales, el presunto abuso sexual habría ocurrido hace unos 15 días atrás. Entonces, una joven de 17 años caminaba a media mañana por el centro de la ciudad de Derqui, más precisamente por la esquina de Medrano y Eva Perón, inmediata a la estación de trenes del ferrocarril San Martín. Pero sorpresivamente un automóvil frenó a su lado y constató que quien lo conducía era el ex marido de su hermana. El hombre de 28 años y de profesión remisero bajó y se le acercó con una excusa que le hizo detener, pero entonces la habría amenazado y tomado por la fuerza para hacerla subir al vehículo. Logrado su primer objetivo, no dudó en desplazarse hasta una precaria vivienda del barrio Monterrey y luego de obligarla a ingresar, la sometió durante el lapso de casi una hora. Acto seguido, nuevamente la chica fue subida al auto y liberada en una plazoleta adyacente al paso nivel de la estación San Martín entre las calles Avenida de Mayo y San Martín. Poco después llegó a su vivienda del barrio Los Laureles y no habría contado nada sobre el amargo suceso. Sin embargo, siempre de acuerdo a sus allegados, habrían ocurrido dos cosas que la llevaron a radicar personalmente la denuncia penal. En primer lugar, la profunda secuela traumática de la violación a manos de su ex cuñado y después la reaparición del mismo individuo con las mismas intenciones. Eso hizo que la policía de Erquina en escasos minutos diera con el violador, ya que la joven aportó con precisión su domicilio de la calle Bahía Bardel en el barrio de Villa Luján. pero a poco de ser ingresado a la seccional comenzaron a llegar parientes y amigos de la chica que a viva voz exigían hacer justicia por mano propia. Afortunadamente, dice el periódico regional de Pilar, las autoridades policiales lograron calmarlos y la cosa no pasó a mayores, ya que luego de una hora se retiraron. Porque estábamos convencidos de que iba a quedar preso, señalaron los familiares. Sin embargo, las cosas no fueron tan así porque para la justicia no había pruebas suficientes y en horas de la noche fue liberado. Eso se supone que fue así porque no hubo testigos que dieran que no vieron el secuestro y que la víctima, sin saberlo, eliminó la posibilidad de un examen de ADN. No obstante, fue derivada a un médico policial para intentar verificar alguna lesión genital, algo que para los especialistas es poco probable porque ya pasaron más de 15 días del supuesto hecho. 59% creció la cantidad de violaciones en lo que va del año en comparación con el año 2008. Se denunciaron 35 casos contra 22 del año pasado. Estamos hablando del partido de Pilar y uno de los epicentros es la localidad de Presidente Derqui. Uh-huh. A principio de año hubo como una temporada de que era puro abusos sexuales, casi todos ahí cerca de la plaza, por ahí, fueron como 16 seguidos más o menos. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Se vienen dando durante todo este año una serie de agresiones sexuales, violaciones, incluso algunas a punta de pistola o de cuchillos que han sucedido a lo largo de este año, gente que salía, mujeres que salían de una fiesta en la madrugada del domingo y se encontraron con este tipo de situaciones, o otras que fueron abordadas con este, como en este caso, uh-huh, en la vía pública. Y de esto no se habla. La inseguridad pasa por otro lado, ¿viste? La inseguridad pasa cuando le roban a los famosos, ¿eh? Cuando le pasa a Roberto Piazza, cuando le pasa a Susana Jiménez, cuando le pasa a algún famoso, ahí de repente a todos le preocupa la cuestión de la inseguridad, ¿no? Esto no parece que no preocupa a nadie. No hay, o por lo menos no han anunciado ningún tipo de medidas extra en el partido de Pilar, ni desde el Ejecutivo, desde el gobierno que encara Humberto Zúcaro, ni desde la policía, ¿no? Medidas para tomar para evitar este tipo de agresiones testigo sexuales. ¿Qué otro testigo busca más que la víctima, que obviamente ninguna mujer va a mentir que fue abusada sexualmente? Seguramente debe ser algo súper feo. No creo que venga una chica y se ponga a mentir. Y además que se acerca a denunciar porque todavía está latente la posibilidad de que vuelva a ser, uh-huh, atacada por la misma persona, por su cuñado. ¿No? Cosas que vienen dándose a lo largo de todo este año. Digo, uno de los lugares es la localidad del Presidente Derqui y no hay medidas de prevención en este sentido. Ni siquiera han salido a anunciar cosas que después no cumplen, ni siquiera, ¿no? Vinculado a este tema. Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha. En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que ser así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica. Cierra los ojos para no mirarse. El espejo se va notando. Otra cosa es fingir que no pasa nada. Nadie puede tocar a una persona así. Buscando vives tus días y noches una salida. Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. Porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces. 1566-90-50-02, nos llegó un mensaje que dice: hola Dani y Silvi, muy bueno el programa y las noticias, saludos a Macarena, que ayer le dieron el alta y está de nuevo en su casa. Les pido si pueden pasar el spot de ella o algún tema. Gracias y aguante Maca, Fede, Sagrada Familia. Bien, muchas gracias a Fede por compartir las noticias de la mañana con nosotros. Apenas comience con el Rock en la Sangre, en unos minutos nada más estaremos compartiendo el spot de Maca. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, le mandamos un cariño muy grande, nos pone muy contento, ya está en la casa recuperándose. Así como un saludo acá de todo el equipo de la radio. Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que todo acto o decisión que ponga en peligro la supervivencia de una especie salvaje constituye un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La masacre de animales salvajes, la contaminación y la destrucción de los biotipos son genocidios. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 8. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con los avisos comunitarios. Vamos a hacer un poquito de agenda para el día de mañana, jueves 19, encuentro sobre violencia infantil. A partir de las 7 de la tarde se va a estar llevando a cabo un encuentro que abordará el tema de violencia infantil en el Hospital Odontológico Concejal Di Próspero, Salón Auditorio, segundo piso, en Valentín Gómez, 4545, en Caseros. Para el día de viernes 20, charla debate en Los Polvorines, a partir de las 6 de la tarde, el Foro de Niños, Niñas y Adolescentes de Malvinas Argentina invita a la charla de debate sobre la Ley de Promoción y Protección de los Derechos, implementación en la provincia de Buenos Aires, una mirada desde la salud, el derecho y la acción cotidiana en la Escuela Media número 1, Godoy Cruz y Tres Arroyos en Los Polvorines. Y para el sábado 21, la fiesta inmigrante italiana en 3 de febrero, a las 2 de la tarde va a comenzar esta fiesta del Día del Inmigrante Italiano en 3 de febrero. Es la sexta edición que se va a estar llevando a cabo en el CDM número 2, en que queda en Alberdi, 5040 en Caseros. Actuarán el tenor Gianni Sumà, Adriano Mori, Rocco, María Fernanda Giovanni de Molise, Filippo Bassa, bueno, son todos actores y artistas de Italia, con María Laura y el grupo Note, Ballet Goida, va a haber parejas de tango y el cantante Hugo Marcel, con la elección de la reina del Día del Inmigrante en el paseo de la Feria Regional de Productos Típicos, sorteo, y esto es con la entrada libre y gratuita a partir de las 2 de la tarde, la fiesta del inmigrante italiano en 3 de febrero. Y para el domingo 22 se pueden acercar al concierto del Día de la Música en El Viso. A partir de las 7 en la Casa de la Cultura de El Viso se va a estar realizando un concierto de piano a cargo de los maestros Magdalena Maciel, Jorge Méndez y Juan Carlos Nos. Esto queda en Avenida Gonet 7057 en El Viso y es con la entrada libre y gratuita. 20 grados, 8 décimas la temperatura, 58 el porcentaje de la humedad. Cuando pasan exactamente 40 minutos de las 10 de la mañana, ya vamos a meternos en un ratito en las noticias finales de esta edición. Ahora hacemos la última pausa, la última tanda en Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Sentimos como la casa se nos venía encima. Todo se movía, pero ahora reconstruyo mi hogar gracias al dinero que mucha gente dio para ayudarnos. Perú, agosto del 2007. Un terremoto de 7 grados en la escala Richter dejó más de 500 fallecidos y 85.000 damnificados. Enseguida, la solidaridad nacional e internacional reunió millones de dólares para atender a las víctimas. Las donaciones de dinero en efectivo permiten organizar mejor la ayuda, comprar localmente lo más necesario en cada situación y apoyar programas de reconstrucción y desarrollo. Donar en efectivo es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De esta tierra va a salir papa, maíz. Todos los agricultores y agricultoras tienen derecho a una tierra propia. Este derecho está muy por encima de los títulos de propiedad de los terratenientes. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Oraciones. Plegarias, palabras, susurros. Domingos, de 10 a 11, 30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, que todo el mundo sepa que si los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. No hay derechos humanos. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Este martes y todos los martes. Todos los martes. De 17 a 18 horas. Suenan tus elegidos. Un programa hecho por los jóvenes, para los jóvenes. Por la 107.3 FM. FM. FM. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Desde la mañana, 45 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día miércoles 18 de noviembre del año 2009. Y seguimos con más noticias. 56 el porcentaje de la humedad, 22 grados la temperatura en este momento. El cielo va subiendo a poco. El cielo está parcialmente nublado sobre esta jornada de miércoles. Hay viento. Se prevé que el tiempo esté inestable. ¿Sí? Con alguna probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante esta jornada. Ahí está corriendo bastante viento, una temperatura de 22 grados en este momento, 56 el porcentaje de la humedad. Uno de los impresentables del gobierno de Mauricio Macri es Guillermo Montenegro, sin duda, ya a esta altura de lo que va del año. El gobierno que encara a Mauricio Macri es impresentable, ya una cantidad de denuncias impresionante de persecución, desde los artesanos hasta la gente que duerme en la calle, al sector de la cultura, etcétera, etcétera. Pero todavía no se creó oficialmente, o sea, se creó discursivamente y a través de los instrumentos legales, pero todavía no hay ni un solo efectivo de la Policía Metropolitana en la calle, en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya hay media docena de escándalos, entre ellos espías y escuchas telefónicas a funcionarios opositores, a jueces. Guillermo Montenegro es quien debería responder por todo esto, pero dice, si creyera que, alguna de las agencias están publicando, actualizando en este momento, dice, si creyera que me tengo que ir, ya me hubiera ido, dijo Guillermo Montenegro. Yo creo que todo el mundo piensa que se tiene que ir, menos él. En medio del escándalo por el espionaje, el ministro de Justicia porteño dijo que Macri tiene a su disposición su renuncia, admitió que han ocurrido errores, menos mal que se dan cuenta, ¿no? Y que igual no son errores. Estamos hablando de situaciones graves, de espías, de escuchas, de grabaciones, y que al asumir no previeron las dificultades que podía tener la gestión. ¿sí? Macri admite errores de gestión y ya planea cambios en el gabinete. Echaron a otro jefe de la policía porteña y Palacios quedó preso. La sinuosa ruta del espionaje porteño, también espían al director del diario La Nación, está dentro de los espiados por policía o funcionarios vinculados a lo que sería la policía porteña, la policía metropolitana, que decíamos, todavía no hay un solo efectivo en la calle, pero ya tiene media docena de escándalos y todos muy graves. A ver, para tomar la magnitud, dentro de los escuchados está el círculo íntimo del kirchnerismo. Digo, que uno puede estar más o menos de acuerdo, generalmente saben los que escuchan todos los días en Contra Noticias que estamos más bien lejanos, ¿no? al kirchnerismo, pero eso no amerita que se introduzcan micrófonos y se graben a las cercanías de la presidenta de la Nación ni del titular del Partido Justicialista, que se haga espionaje, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Uno puede proponer desde otro arco político, desde cualquier otro lugar, una propuesta contraria a la que yo encarnan y disputarlo democráticamente. Y otra cosa es infiltrar, otra cosa es espionaje, otra cosa es escuchar. Por ejemplo, está también dentro de uno de los escuchados, uno de los referentes de los familiares de la AMIA, ¿sí? Que también está dentro de los que figuran dentro de los espiados por el que ya perdieron la cabeza algunas autoridades, pero el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, dice que si él creyera que se tiene que ir, ya se hubiese ido. ¿Sí? Creo que todo el mundo está pensando que se tiene que ir, menos Guillermo Montenegro. Venimos contando sobre la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Se extendió en toda la provincia de Buenos Aires, se extiende en una semana la campaña contra el sarampión y la rubiola también, se lleva a cabo en los centros de salud hasta el 30 de noviembre, deben vacunarse chicos de hasta 5 años de edad, los lugares y horarios de las salas en el distrito de Pilar, te lo vamos a comentar ahora en un ratito, porque está publicado aquí en el periódico regional de Pilar. La provincia de Buenos Aires extenderá hasta el 30 de noviembre, hasta ayer era hasta el 21, ahora finalmente una semana más hasta el 30 de noviembre la campaña de vacunación para aplicar a menores de 5 años una dosis extra contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis, que ya alcanzó en el distrito el 90% de la población de cobertura, según informó la cartera sanitaria en Pilar. La campaña nacional comenzó el día 28 de septiembre y fue extendida hasta el 30 de este mes para reforzar con una dosis extra de la vacuna doble viral contra el sarampión y la rubiola y Sabin contra la poliomielitis, las vacunas previstas en el calendario nacional que por sí solas no garantizan una cobertura total contra estas patologías, consigna un comunicado del Ministerio de Salud. A la fecha, precisaron las fuentes que con 948.115 dosis aplicadas en la provincia de Buenos Aires, la cobertura de la dosis extra de la doble viral alcanza al 91% y la Sabina al 87%, con un total de 1.100.000 inoculaciones. Logramos alcanzar un alto porcentaje de vacunación, pero aspiramos a la cobertura total, dijeron. Por esto insistimos en que los padres lleven a sus hijos a algunos de los más de 1.700 centros habilitados en la provincia, ya que tener el calendario nacional al día no garantiza una inmunización completa, dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Claudio Sin. Si los padres que todavía no vacunaron a sus hijos se toman unos minutos para hacerlo en estas dos últimas semanas, no solo van a estar tranquilos por sus chicos, sino que estarán realizando un aporte decisivo para evitar posibles rebrotes de sarampión y poliomielitis, agregó el funcionario Claudio Sin, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. El último brote de sarampión en el país fue en el año 1998 y afectó a unos 12.000 chicos. Esta infección, que se caracteriza por erupción en la piel y fiebre, puede ocasionar neumonías, meningitis, ceguera y retraso mental grave, entre otras enfermedades. La poliomielitis, que se caracteriza por provocar casos graves de parálisis, fue erradicada en el país en el año 1984 y de América Latina en 1994 a partir de una fuerte vigilancia epidemiológica y por los altos niveles de cobertura en la vacunación con tres dosis de Sabin según reseñan desde la cartera sanitaria bonaerense. En Pilar, los lugares de vacunación, quizá lo más importante, no porque sea menos importante todos estos datos, pero quizá para los que todavía no pudieron acercarse a vacunar a los pequeños y las pequeñas de entre 2 meses y 5 años, se pueden acercar a el Hospital Sanguinetti en Víctor Bergani 860, lunes, miércoles y viernes de 8 a 17 horas, o los martes y jueves de 8 a 15. En el Hospital Pediátrico Federico Falcón, que queda en Polonia y Arata en Delviso, de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En el Centro de Salud de Derqui, en San Martín 595, de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En el Centro de Salud de Alberti, Pielete y Santa Rita, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el Centro de Salud de Villa Rosa, en Serrano y Juan Domingo Perón, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Monterrey, en el centro que está en Paraguay y Chacabuco, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en el resto de los centros de salud se deberá consultar el horario y días para concurrir a vacunar. En el Centro de Salud de San Atilio, sí, se tienen que acercar de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde, que van a estar vacunando gratis. Bien, esto tiene que ver con, bueno, esta noticia se viene extendiendo, se vacunó aproximadamente al 90%, queda un 10% que todavía no se aplicó a vacunarse, se extendió hasta el 30 de noviembre finalmente la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubiola. ¡Atención! ¡Muchísima atención! ¿Cuántos años puedes alargar tu vida si caminas al menos 30 cuadras todos los días? ¡Aquí va la respuesta! La respuesta correcta es la opción B. Sí, amigos caminantes, amigas corredoras, atletas del vecindario, hagan su mejor olimpiada y líbrense de los infartos. Una caminata diaria de 30 cuadras mantiene joven el corazón y les permitirá disfrutar de la vida 12 años más. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. ¡Cuídate! ...53 minutos pasan de la hora 10 de la mañana... ...estamos acá en Encuentro con las Noticias... ...y la vía de comunicación de todos los oyentes... ...es el 1566-905002... ...sino también nos pueden mandar un correo electrónico... ...a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y todos los días compartimos un radioclips... ¿sí? ...donde vamos compartiendo... diferentes temáticas... generalmente lo extraemos, nos lo acercan... ...desde dos sitios, uno es... Radialistas apasionados y apasionadas, que la dirección es www.radialistas.net. Allí hay producciones que van elaborando desde el centro de producción de Radialistas apasionados y apasionadas en Quito, Ecuador. Pero también hay una especie de biblioteca virtual de sonidos, de producciones, de radios comunitarias, de centros de producciones, de escuelas, de grupos comunitarios, que comparten, cuelgan, acercan diferentes producciones vinculadas a desde medio ambiente, derechos humanos, hasta cuestiones culturales o políticas que tienen que ver con los pueblos originarios, con la infancia, y cómo se acerca el Día del Niño y la Niña, que es el próximo 20 de noviembre. Estos días estamos compartiendo producciones que tienen que ver justamente con los más pequeños y con las más pequeñas. La producción que vamos a compartir en el día de hoy es una producción elaborada por una red de emisoras comunitarias que tienen sede en Colombia. Sí, que tiene sede en Nicaragua. Esta producción lleva el título La Sonrisa de los Niños, una historia sobre el tipo de educación que reciben los y las niñas nicaragüenses desde el sistema educativo. Está elaborado por Onda Local, ya hemos pasado en algún momento también una producción del colectivo Onda Local aquí en Encuentro con las Noticias, y queríamos, bueno, en estos días ir recogiendo, compartiendo, repasando algunos de los spots que están disponibles en forma absolutamente gratuita en el sitio www.radioteca.net. Entonces, compartimos desde Nicaragua, sí, producido por Onda Local, este pequeño radioclips llamado La Sonrisa de los Niños. Al pie del imponente cerro Motastepe se encuentra el barrio Héroes y Mártires de Ayapal, un barrio capitalino con unos 2.500 habitantes y unas 415 familias. La mayoría vive en condiciones precarias. El nombre de Héroes y Mártires de este barrio

será la apertura del 8º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. Eve Pastor de Bonafini, presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, estará haciendo la apertura. A las 6:15 de la tarde comenzará la apertura del 6º Encuentro Internacional de Detenidos en Movimiento. Luciana Antonini, productora, presentadora de la institución del Grupo Amplio Salvatablas, por los integrantes del elenco presos de teatro. Después, a las 8 de la noche, habrá una fundación, la presentación de una fundación de teatro de psicodrama con el elenco de teatro, la carrera a cargo de Sebastián Carrera. El viernes 20, bienvenidos al Conurbano, estarán en este panel, en esta mesa redonda, Federico Merlini, juez de ejecución penal bonaerense, Fernando Díaz, ex director del Servicio Penitenciario bonaerense, Flavia Vega, defensora pública oral ante los juzgados de ejecución penal, José María Ají, director de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Morón, y la moderadora de esta mesa será Yago Dinela, asesor experto de la UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Algunos de los paneles que comenzarán mañana en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, este 8º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, bajo el lema Encuentro Internacional Detenidos en Movimiento, la ejecución penal y penitenciaria en América Latina y el Caribe. Nos vamos, te hicimos compañía, Gloria Sandoval en los controles, en la operación técnica de puesta en el aire, Silvina Vivas con los avisos comunitarios y con la agenda para el fin de semana y las actividades culturales. Nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana, Dani. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Quédate prendido a la 107.3, ya viene con el rock en la sangre. Más tarde, cada 60 minutos, el servicio informativo de la radio. Hoy miércoles también con la programación habitual de la radio, todos los programas que compartimos a diario y las noticias, lo más sobresaliente de la región sale aquí, pasa por la 107.3. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios y nos vamos como todos los días con los amigos de LT22 Radio La Colifata. Así es, hoy nos vamos con uno que se llama A 30 años del golpe. Vamos a hablar de dónde estábamos, qué hacíamos, cada uno de nosotros, ese oscuro día del 24 de marzo de 1976. Comienza el debate. Música, maestro. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Esa mañana raudamente aparecieron los aviones asustando a la población y se iniciaba la etapa de la oscuridad. Lo que más recuerdo que vi secuestrar a una chica en la esquina de Alsina y Belgrano. Entonces sentimos, ayúdenme por favor, gritaba una chica con, era un guardapolvo blanco, y los libros tiraron el suelo y la apuntaban con esas escopetas llamadas Itaca. Y toda la gente se escondió, nadie la ayudó. Y me quedó como una gran angustia de no poder ir a ayudarla, porque dije, no fui hombre, ¿cómo no nos fuimos a ayudar? Pero el psiquiatra me dijo que desaparecía yo también. Aparte yo estaba enfermo, ya venía mal. Pa, me quiero justificar, pero no, es injustificable. Ese grito lo tengo constantemente en mi cabeza, no me lo puedo sacar. Y ahora me viene más, porque con este recuerdo me viene ese grito. A mí también me chuparon. Estuve secuestrado ahí durante 3 meses y después, loco como una cabra, me trajeron acá y me tiraron acá adentro. Acá en este hospital. Yo estaba estudiando, tenía 12 años, ignoraba todo lo que pasaba. Mi madre me cuidaba mucho, pero ignoraba realmente las aberraciones que se cometían, las violaciones a los derechos humanos. Nunca me olvido un señor que vivía en la esquina de casa. Un día salí con una bicicleta y no volvió nunca más. Nunca se supo dónde estuvo. Eso sí, me quedó grabado. Decía, che, fulano desapareció y qué sé yo. Yo estaba en Avellaneda y no tenía radio, pero sentí que todos tocaban bocina y gritaban, el golpe, cayó Isabel, con una gran alegría, todo el centro comercial, parecía un día de fiesta. Y yo pensé, digo, ¿no será peor el remedio que la enfermedad? Que haya siempre libertad para manifestar lo que uno siente y piensa, así sea diferente. Queremos escuchar tu voz. Déjanos tus mensajes en el 4554-4356. 4554-4356, que los colifatos te estamos esperando.